has cambiado, ya nada es igual. Por todo discutimos, el amor que juramos se está disolviendo y no hay vuelta atrás. Yo sé que estás cansada de vivir esta historia que es solo un capricho que no tiene fin. Tengo algo que contarte, no quiero lastimarte, es mejor que termine para no más sufrir. La crisis de nuestro amor nos está separando. Ya no soy ese hombre que un día elegiste para ser feliz. La verdad es que yo he dejado de amarte. Hoy un nuevo cariño me da la alegría que un día perdí. Cansada de vivir esta historia que es solo un capricho que no tiene fin. Tengo algo que contarte, no quiero lastimarte, es mejor que termine para no más sufrir. La crisis de nuestro amor nos está separando. Ya no soy ese hombre que un día elegiste para ser feliz. La verdad es que yo